Buenas noches, estimados amigos, oyentes de la segunda del noveno. Mi nombre es Ángel Gómez, hoy es 20 de junio de 2016 y tengo el gusto de tener hoy sí, en el otro lado de la línea, a mi compañero y amigo. León Eskenazi, saludos a todos los que me están escuchando y gracias por la invitación, Ángel, para tratar los temas que más nos más han resaltado durante estos últimos días en el béisbol de la Grandes Ligas. Sí, señor, yo te propongo que empecemos dando un paneo a las divisiones, a ver cómo estamos al día de hoy. La división del este de la Americana, pues como se esperaba, está echando candela. Yo no esperaba tener a mi equipo a estas alturas, pues, en el primer lugar, pero bueno, tenemos un jueguito ahí sobre los Medias Rojas. Estuvimos dividiendo en estos días que jugamos con ellos. Tanto ellos como nosotros tenemos 5 y 5 en los últimos 10. Y el equipo de Toronto es el que ha venido recortando y tiene 7 y 3 en los últimos 10. Toronto está a 3 juegos del primer lugar. Ni Yankee ni Tampa Bay parece que tienen cómo acercarse en estos momentos. Ambos jugaron para 500 también. Es curioso, en los últimos 10 ninguno de los equipos de esta división tiene un récord negativo. Pero mientras los Yankees y Tampa Bay estén jugando para 500, no se van a poder acercar a los punteros. Entonces, aquí pareciera que va a ser una pelea de tres. Donde Te también comentaba, está. sí, espérate, Ángel, te había comentado en estos días anteriores que habíamos conversado sobre el tema de los Yankees y te había mencionado de que hay bastante interés, puede haber más de un equipo seguramente, pero los Cachorros de Chicago están bastante interesados en uno o dos relevistas de los Yankees. Y es posible que para la fecha de tope, lo que llaman el deadline, que es la fecha tope para los trades, que esta vez es en el 1 de agosto, es posible que se hagan unos cambios muy interesantes entre esos dos equipos. Te había dicho de que estas subidas, para un equipo, claro, que está bastante escapado en la punta, pueden ir experimentando. Y estas subidas recientes de peloteros como Almora y de peloteros ahorita recientemente como Wilson Contreras, pueden tener doble sentido. Una puede ser para probarlos a ver si están listos para quedarse y cambiar algunos de sus otros peloteros o para mostrárselos a los Yankees como posible material de cambio para un Aroldis Chapman o un Miller, por decir esos dos nombres. Sí, porque yo pienso que de los tres el intocable debería ser Betances, que es el cerrador del futuro de ese equipo. Exactamente. Y que es, de alguna manera, el que ha tenido mejores resultados. Si tú sacas la cuenta de efectividad, whip, ponches cada 9 innings, etcétera, Betances es el mejor de los tres. Exactamente. Claro, no tiene oportunidad de salvar porque él normalmente lanza el séptimo inning. Pero lo ha hecho extraordinariamente bien el año pasado y este año otra vez. Así que esos son cambios. Por ejemplo, en otro artículo leí por ahí que a lo mejor el mismo Melanzón puede ser cambiado. Estaría en el mercado. Tú estamos diciendo que los piratas han tenido bastante tropiezos. Y se les ve cuesta arriba llegar a ser el wild card, porque alcanzar a los Cachorros de Chicago parece ya algo imposible de la manera como están jugando los No, no, Cachorros de Chicago. tendrían que caerse estrepitosamente y yo no lo veo, realmente no lo veo. Claro. Sí, bueno, tendría sentido ese cambio, pues es un lanzador de la Liga Nacional. Bueno, que Chapman viene de la Liga Nacional, él conoce todos esos parques y todos esos bateadores. Exactamente. Pudiera ser. Pudiera ser. Sí, los Yankees, como te había dicho, los Yankees, como te he dicho, es un equipo que está en franca reestructuración. Los peloteros ya tienen una edad muy avanzada y no van a dar, cada temporada que pase, no van a ser mejor que lo que dieron en años anteriores. Entonces, si los Yankees quieren ser futuros contendores, definitivamente tienen que empezar a reformular el equipo. Entonces, ¿tú crees que tiren la toalla pronto? Es posible que haya más de un cambio interesante de los Yankees buscando material fresco. Y creo que los Cachorros de Chicago tienen bastante material fresco, porque no sabemos quiénes más buenos tienen en las menores, que no tienen en cabida porque los que están jugando están rindiendo una enormidad. Sí. Mira, y la división central, ¿qué te parece? A medio juego, Kansas City de Cleveland. Yo creo que esto es cuestión de tiempo. Los Royals tienen 8 ganados en los últimos 10. Yo creo que en los próximos días esto se va a dar vuelta. Sí, los Royals han tenido problemas con el pitcheo, que ha permitido que esto se haya puesto, porque recuerda que los Royals es un equipo de mucha ofensiva, pero pitchers como Volquez, como Ventura estuvieron dando tropiezos. Ventura lanzó muy bien esta semana, y sin embargo es un equipo que depende de un cuerpo de lanzadores que para mí el cuerpo de los Indios de Cleveland lo supera. A mí me gustan más lanzadores como Kluber, como Salazar, que están rindiendo mucho más que los lanzadores de los Royals. Bueno, lo que pasa con los Royals es que si llegan ganando el séptimo inning, se acabó. Tienen un bullpen extraordinario. Es el Eso es problema. verdad. Es el Ahorita problema. fíjate que ahorita regresó otra vez al lineup Kendry Morales y estaba repartiendo palos de nuevo para ayudar más al equipo. Sí. Y para sacar votos para el All-Star, que está ahí de segundo el Big Papi, aunque la diferencia es grande. Mira, los Tigres de Detroit no terminan de carburar. 4 ganados en los últimos 10. En estos días una actuación individual destacada de Víctor Martínez, que sacó 3 jonrones en un juego, pero Sí. mira, no termina de levantar ese equipo, man. Ah, mira, hablando de los Royals de Kansas City, ellos subieron a un muchacho de apellido Merrifield, Ajá. para que los tengan muy en cuenta quienes están interesados en un jugador que les puede jugar segunda base y le puede jugar el outfield, las Ajá, dos posiciones. y ese muchacho entró a jugar en segunda base, ¿por quién? Carmen. Por uno de los top jugadores de los Royals para el juego de estrellas, Que le Omar mostraron la Hernández. puerta, le mostraron la puerta de salida, le dijeron, mira, te tenemos una noticia buena y una mala. La buena es que a lo mejor vas a ir al juego de estrella. La mala es que es que está botado. Sí, señor. Mira, en la otra división, el oeste, son Texas y los demás, porque esto es algo, ya 45 ganados, 8 ganados los últimos 10. Este equipo está intratable. Yo no reconozco este equipo de Texas. Si yo veo el Texas del año pasado, el Texas de hace 2 años, bueno, esto es otro Texas. Le está resultando todo de una manera increíble. Esta semana Colby Lewis lanzó un juegazo, estaba lanzando casi juego perfecto y lo perdió en el octavo inning con un boleto y luego le dieron dos dobles, pero terminó ganando porque ya el equipo le había ayudado con 7, 8 carreras, me recuerdo, algo así. Colby Lewis está invicto, un pitcher que en años anteriores era un pitcher donde no tenía una. No era consistente. A este año está invicto. Él tiene mala fama. Yo lo solté en el fantasy y lo pude recuperar porque nadie lo agarró. Martín Pérez no lo ha hecho mal. Ayer perdió, pero igual es un lanzador que ha batallado bastante. Holland es otro que también no ha sido muy, muy consistente, pero puede ayudar mucho al equipo. Y Cole Hamels es el caballo de batalla de ellos, en mi opinión. Sí, señor. Sin embargo, tienen un line-up muy, muy bueno, porque ahorita Prince Fielder se soltó a batear un poco más. Peloteros como Beltré, como Odor, como ahora volvió el coreano, Sin-Soo Choo, Sí. volvió al line-up. El Yurickson Profar, que también volvió y empezó a batear muchísimo. Ha sido de mucha ayuda. Andrews. Ese yo no creo que lo vuelvan a bajar las menores. Y tienen un cerrador bastante decente. Me gusta más que el año pasado tenían a Tolleson. Este año tienen a un muchacho de apellido Dyson. Dyson. Sam Dyson, sí. Sí, está haciendo un trabajo bastante, bastante bueno. Y gracias a este desempeño, el equipo está comandando la división. Y por bastante, la diferencia es Sí. en este momento de 8 juegos y medio sobre el equipo de Seattle. Y Houston, yo espero, yo creo que todavía que Houston se va a acercar un poco más. No creo que los alcancen, pero creo que va a ser mejor trabajo. Yo creo que Houston, con esos peloteros jóvenes que tiene, y si logran enfocar a los pitchers, se puede meter por la vía del wild card. Todavía no quiero analizar el wild card porque es demasiado pronto, pero Claro. ya cuando estemos en agosto, es bueno ponernos a mirar, ponerle la lupa a los números de wild card, porque yo creo que Houston tiene calidad como, yo creo que ya la división es imposible, pero yo creo que el wild card está al alcance de los Astros. Sí, eso sí, tiene que mejorar. Y hay Dime. que resaltar un hecho, un acontecimiento también muy interesante que os sucedió esta semana, que es la reaparición de Tim Lincecum. Ah, ¿cómo no? Que puede ser desde ya considerado, pudiera ser el comeback del año. Bueno, es muy Que pronto. es una categoría que a ti te gusta mucho reconocer, el comeback del año. Sí, pero es muy pronto. No, Es un solo no, jueguito. no, no, no. Ojo, no lo estoy postulando, estoy diciendo que puede ser el gran candidato al comeback del año. Okay. ¿Entiendes? Okay. ¿Entiendes? Recuerda que hay varios peloteros que vienen de lesiones, que están reapareciendo también este año, que pudiese ser también como Yu Darvish, peloteros como, ¿quién más estamos que estuvo lesionado y volviendo este año, que está haciendo un trabajo excepcional? Bueno, Bueno, solo el mismo David Ortiz en un comeback también. por eso, porque no es solo que haya estado lesionado, sino que viene de una Sí, temporada sí. muy mala y tiene un año Sí. muy bueno. Ese también es un Un año comeback. excelente. Claro, como David Ortiz, por ejemplo. Como David Ortiz, por ejemplo. Sí. Muy bien. Ok, ahora sí, entonces, te pregunto por la división del Este de la Nacional, donde los Mets se están cayendo. Habíamos dicho hasta hace 2 semanas, pues, que eso iba a ser un cabeza a cabeza con Washington, pero los Mets, apenas 4 ganados en los últimos 10 y ya cayeron al tercer lugar. ¿Qué le pasa a los Mets, partner? Vamos a analizar las dos partes. Una, yo te había comentado la pérdida de David Wright, que fue operado del cuello en estos días. Es un golpe indudablemente importante para el equipo. Otro problema que han tenido es con este pelotero Conforto. Sí. Conforto empezó el año repartiendo batazos. Estaba sobre los 330, 340 puntos. Y en este momento creo que no llega a 250 de bateo. Cuidado, está mucho más abajo. Y se habla de llevarlo a las menores, de cambiarlo por subir otro pelotero y llevarlo a las menores, porque algo le está sucediendo a este muchacho. Y esos eran dos peloteros con los que Yoenis Céspedes se iba a apoyar para lograr cuadrar la ofensiva del equipo. Y no les ha salido bien las cosas. El único que ha dado la cara, en cierta manera, Steven Matz y Syndergaard. Bartolo ha contribuido de una u otra manera, lo mismo que Harvey ha estado fatal, pero en estos últimos juegos ha estado más decente. No digamos que ha estado increíble, pero ha estado decente. A Max hay Sí. que vigilarlo porque en la última salida salió con dolores en el codo. Entonces, cuidado con Max. Mira, del equipo de los Marlins, que nadie habla de los Marlins, yo quiero resaltar una actuación individual, que es la del cerrador AJ Ramos. AJ Ramos, el día de ayer, ponchó a dos en un noveno inning perfecto, y fue su 22ª salvada de la temporada. ¿Sabes cuánto tiene? De 22-22 en oportunidad de salvar en este año. Esa es una de las grandes razones por las cuales esos Marlins están donde están. Claro, sí, porque Stanton está hasta los juegos que estuvo prácticamente, tuvo que salir por dolores en la espalda y estuvo fatal en el bateo, que creo que su promedio llegó, le pusieron el nombre de La línea un lanzador Mendoza. de Mendoza, la línea Mendoza, La línea cuando Mendoza bate 190 de promedio, tiene. ¿Sí? dice que llegó a bajar de la línea Mendoza. Y eso para un pelotero de ese calibre es realmente vergonzoso. Claro, y que gana tanto dinero. Exactamente. Entonces, bueno, ayer estuvo un poco mejor, hoy ya dio un cuadrangular, o sea, ha estado recuperándose. Es posible que veamos un Stanton un poco más estable, pero ese ha sido uno de los problemas por el cual los Marlins han dejado de ganar partidos. Bueno, pero con todo eso están ahí en el segundo lugar. Y 7 ganados en los últimos 10. Entonces, hay otros peloteros que están haciendo el trabajo que Stanton no puede hacer. Exacto, como Osuna. Osuna ha Sí. bateado bastante. Bueno, todos sabemos lo que han hecho los cachorros. 7 ganados en los últimos 10. Y la nota, tú ya hablaste de eso, pero la nota resaltante de esta semana fue el novato Wilson Contreras, que viene siendo, él es venezolano. En la liga local pertenece a los Tigres de Aragua, no ha debutado aquí en Venezuela. Él es un receptor que tiene las características de él, más que nada, es que es un bateador de corredores, de, ¿cómo se llama eso? De líneas, bateador de dobles, pero ¿qué pasó? Que en su primer turno y ante el primer picheo sacó la bola, bateó de emergente y sacó la bola. Entonces, bueno, le dieron tremenda ovación desde que salió del dogado hasta que llegó después de... O sea De que darle le la está vuelta al saliendo cuadro. a los cachorros le sale todo bien. Sí, estaba escuchando hoy, son 115 los Big Leaguers en toda la historia del béisbol que han hecho, que han logrado un jonrón en su primer turno. Entre ellos tres venezolanos. Este muchacho Contreras, anteriormente Gerardo Parra, y el primero fue el samurái Alex Cabrera cuando jugaba con los D-backs. Entonces, pero resulta que de los 115, apenas 30 lo han hecho ante el primer picheo. Entonces, realmente este muchacho Wilson Contreras se metió en un club bastante exclusivo, León. Exactamente. Sí, Así señor. debutó, creo que igualito debutó este pelotero que se lesionó este año, Schleber, de los Schwarber. Cachorros de Chicago. Sí. Creo que él también debutó igualito, con un cuadrangular. Sí. Y se ganó el Bueno. puesto, se empezó a jugar regular. Y entonces, bueno, la pregunta es qué van a hacer con Wilson Contreras. Yo no creo que lo bajen las menores. Ellos lo que hicieron para darle un cupo en el roster es que están teniendo tres catchers. Al tercer catcher lo bajaron a las menores. Entonces, está el catcher titular, que es nuestro compatriota Montero. Está Wilson y está un tercer catcher de apellido Ross, que es bastante veterano. Entonces, yo lo que creo que van a hacer es que se van a estar alternando Contreras y Montero. Montero va a seguir siendo el titular, pero obviamente él es bastante veterano también. Tiene alrededor de 35, 36 años. Y pudiéramos tener al muchacho, dependiendo de cómo le vaya en la defensiva y también, obviamente, en el plato, pudiéramos estarlo teniendo a lo mejor 2, 3 juegos a la semana. Con lo que a lo mejor no ayuda mucho. Desde el punto de vista de fantasy, pero anoten ese nombre porque a menos de que se produzca un cambio con otro equipo que los cachorros quieran traerse un pelotero de cartel y ofrezcan a Contreras como moneda de cambio, entonces yo creo que él va a ser, sin duda alguna, va a ser el catcher titular de este equipo de aquí a un par de años. Porque tiene la Posible. herramienta. Sí. Tiene la Por eso herramienta te estaba diciendo. y ya no es un novatico, él ya tiene 24 años, entonces Lo está está mostrando. frustrado. Es bueno mostrarlo o que se aclimate a las grandes ligas a ver si se establece. Son oportunidades que recibe porque ya ellos ven que el pelotero no tiene necesidad de mantenerse en las menores. No, es que no Ya. tiene, ya no tiene nada que hacer en las menores, ya él batió y hasta ganó un campeonato de bateo el año pasado en las menores, entonces ya no tiene nada que hacer en las menores. Las dos posibilidades son esas. Un cambio de otro equipo para traer un pelotero que ayude de cara a la postemporada o, bueno, mantenerlo ahí y darle la titularidad de aquí a 1 o 2 años. Y ahí sí, en ese momento, pudiera ser otro Salvador Pérez, pudiera ser un catcher que batee 300, que batee alrededor de 15 jonrones por temporada, que es muy bueno para un catcher, y ahí sí pudiera ayudar desde el punto de vista de fantasy. Yo en este momento no lo agarraría. No recomiendo que lo agarren, pero a menos que se vuelva loco y reparta palos a diestra y siniestra y se quede con el puesto. Hay que ir siguiéndolo a ver su desempeño para ver qué Correcto. tan atractivo es para tenerlo, aunque sea como un catcher de soporte para el catcher que tengas en tu equipo. Correcto. O hay algunas ligas que tienen dos catchers también. Entonces, si su liga es de dos cachas, pues pudieran estar considerando a este muchacho. Mira, en esta división, pues entonces ahí, de ahí en adelante hay poco que decir. Los Cardenales están de segundo, los Piratas no terminan de arrancar, están de tercero. Este es un equipo que se supone que iba a pelear la punta. Y de ahí en adelante, bueno, Milwaukee y Cincinnati, pues ya están pensando en el año que viene. Exactamente. Los Gigantes están en este momento cabalgando la división oeste. Están los Dodgers a 6 juegos y medio. Por cierto, les recomiendo a la audiencia, bueno, ya en el momento en que yo publiqué esto, ya el juego habrá pasado. Entonces, pero bueno, de todas maneras vamos a comentarlo. En el día de hoy 20 hay un juegazo esta noche, dentro de unas 2 horas, entre Clayton Kershaw por los Dodgers y Steven Strasburg por los Nacionales. Curiosamente es la primera vez que estos dos grandes lanzadores se van a enfrentar en un juego. Entonces, vale la pena verlo. Mira, ¿tú qué crees que pase con esta pelea San Francisco Dodgers? ¿Tú crees que los Dodgers van a ser compradores o van a tirar la toalla? Los Dodgers no creo que tiren la toalla. Tienen un equipo contendor y si no pelean la punta, van a estar para el wild card. Pero es un equipo que está hecho para pelearla, para pasar a jugar en octubre, ¿Y tú qué crees que le definitivamente. falta? ¿Tú qué crees que le falta a los Dodgers para ser exitosos en la postemporada? Hay dos cosas que no me gustan de los Dodgers. Uno es algunos pitchers del bullpen, de relevo. Que no han mantenido los partidos. Ahí Okay. tienen una falla. La otra Okay. que no me gusta, pero ya es cuestión del manager. A mí no me gustan esos equipos donde cada día tú ves un line-up distinto. O sea, a mí me Ya. gusta, ¿verdad? A ver, mi primer bate es este es mi segundo, este es mi tercero, como lo tienen muchos equipos. Pero cada día que tú abres un line-up de los Dodgers, lo ves ubicado de manera, casi casi todo de manera diferente. Solo algunos se mantienen en su posición. O sea, el Titán González lo vas a ver jugando de cuarto bate. A lo mejor a Turner lo ves o de tercero, o de quinto, o de segundo. Ahora está Trace Thompson, entonces lo ves jugando quinto, entonces suben a Turner de tercero. O sea, y está Corey Seager, también lo ves jugando a veces de segundo, a veces de tercer bate. Primer bate, no sabes si es Peterson o si ponen a Van Slyke o ponen a otro. O sea, cada vez es un line-up diferente. Porque ellos tienen muchos peloteros en la banca que ganan, no tienen el sueldito de eso de principiantes, sino tienen un paquete ya de varios, de un año, de más de un año, y tienen que ponerlos a jugar. Y por esa razón, me imagino que el manager, de acuerdo a quién es el pitcher que les está. Con el que se van a enfrentar, los ubica de una manera distinta. Pero Mira, cada vez que ves el line-up, lo ves diferente. Y eso yo creo que de alguna manera afecta a los peloteros. No saber, mira, oye, ahora voy después de esta, ahora voy, ¿cuál es su rol? Es mucho más estable ver un equipo donde tú siempre ves el mismo line-up con pocas variaciones, solamente cuando le dan un descanso ese día. Pero ese es el orden al bate tradicional del equipo. mira, También. la razón, claro, habría que preguntarle al manager, pero la razón, la posible razón de esos cambios y de esos experimentos son de que los Dodgers son el tercer peor equipo en la Liga Nacional en bateo. Batean apenas 234 de manera colectiva. Ya. ¿Quién está por debajo de los Dodgers? Los Mets, que están también con 234, y los Phillies de Filadelfia con 225. Entonces, esa debe ser la razón, pues mira. El equipo no ha estado bateando y él está buscando la manera, está moviendo el line-up a ver si encuentra de alguna forma, pues, cómo hacer carreras, pues, porque no están bateando. En cambio, en pitcheo, si nosotros nos vamos a la estadística de pitcheo, entonces tenemos ahí la situación es diferente, porque los Dodgers son el cuarto mejor equipo. En cuanto a efectividad, mejores que ellos son los Chicago Cubs, que es el número uno, los Mets es el número dos, los Nationals es el número tres y los Dodgers es el número cuatro, 3.37 carreras por cada 9 innings. Entonces, los pitchers de los Dodgers parece que están haciendo el trabajo, por lo menos los abridores. Puede ser que tú tengas razón en lo que estaba hablando del bullpen, pero los bateadores no. Y entonces ahí de repente lo que hay que hacer es menear la mata, no sé, ya sacaron a Crawford. Pudieran estar saliendo de alguien más que gana mucho dinero ahí y traerse de repente, no sé, alguien de las menores o de repente hacer algún trade ahí con algún otro equipo. Porque están ahí en puestos todavía que pueden aspirar a la postemporada. Tienes ¿Ok? razón, sí, estoy de acuerdo contigo. Ok. Bueno, entonces, no sé, lo dejamos hasta aquí, partner. Creo que está Creo bastante relevante esta hipótesis. ¿Tú tienes algo más que quieras agregar? que sí. Bueno, el mencionar lo de Ichiro Suzuki. Ajá, ¿cómo no? Sí, se me pasó. Adelante, Sí, adelante. Ichiro Suzuki logró igualar la cantidad de, y superar la cantidad de hits conectados como profesional. Esto incluye, por supuesto, lo que llegó a hacer en sus primeros años jugando en la pelota japonesa, más lo que ha logrado durante las grandes ligas. O sea, es el hombre que más hits ha conectado como jugador profesional de béisbol. Ahí te voy a atajar un momentico. El periodista Ignacio Serrano le salió al paso a ese comentario y dijo, bueno, si vamos a contarle a Ichiro lo que hizo en Japón, entonces hay que contarle a Pete Rose lo que hizo en las menores y lo que hizo en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, que vino un solo año. Pero si sacas esa cuenta, resulta que Pete Rose anda por los 4.700 y tantos hits. Claro, lo que es igual no es trampa. Ah, bueno, tú metes a Japón, bueno, yo meto a Venezuela. A Venezuela y meto la Liga Menor. Tienes toda la Entonces, razón, tienes toda la razón, porque eso ahí llegamos a 4.700 y pico. No me acuerdo el número exacto. sí, tienes toda la razón. Pero sí, realmente lo que hablamos el otro día, lo de Ichiro es tremendo. Eso, no tengo ninguna duda de que va a estar en el Hall de la Fama, quizá en su primera elección, quizá no. Hay que recordar que con todo lo que ha hecho, aparte de eso, él tiene un récord en las grandes ligas, que es el de más hits en una temporada. Él se lo batió a, no recuerdo ahorita si fue a George Sisler, no recuerdo a quién, pero él es el que tiene, él es el récordman de esa categoría, mayor cantidad de hits en una temporada. Y bueno, lo que ha hecho entre los años que estuvo en Seattle, y ahora, bueno, ahorita es un jugador de part-time con los Marlins, pero yo no tengo ninguna duda que este mismo año va a llegar a 3.000 hits. Y todos los peloteros que han bateado 3.000 hits, excepto, si no mal recuerdo, Palmeiro, que estaba metido en el rollo de los esteroides. Excepto Palmeiro, todos los que han bateado 3.000 hits están en el Hall de la Fama para mí. Esa marca es sagrada. Es como ganar 300 juegos, por ejemplo. Exactamente, exactamente. Sí, señor. Con la diferencia que los 300 juegos difícilmente los volvamos a ver. Pero 3.000 hits vamos a seguir viendo. Sí, bueno, vamos a ver. A lo mejor estamos tú y yo en un geriátrico por ahí, nos llamamos por el celular. Mira, resulta que Kershaw batió, logró los 300 ganados. Bueno, lo dejamos hasta aquí entonces. Dale. Le recuerdo a la audiencia, los puntos de contacto son, en primer lugar, es la cuenta de Twitter, arroba segunda el noveno, este es el número, arroba 2DA, DEL9NO. El blog es Segunda Novena, esta vez en letras.blogspot.com. Estamos también en iVoox y próximamente en otra plataforma. Gracias, León. Vamos a despedir con otro tema musical. En esta oportunidad va a ser, bueno, para variar, Take Me Out to the Ball Game. Y esto va a ser en la versión de Larry, no Red. Gracias, León, y hasta la semana que viene. Un abrazo y saludos a todos, pues. Chao.